Apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto, po. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. ¡Suéltate las trenzas! Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a destiempo. Ya, ahora sí que sí. Hola, hola. Ahora somos nosotros nuevamente. ¿Cómo están, amigos y amigas de Radio La Tuve 93.5 FM, que está sonando allá por la región de Aysén en directo? También por la web patagonialibre.org. ¿Cómo estás, Añeja? Con la marea alta. ¡Oh, y con la marea alta! La luna. Ah, sí, po. ¿Hay luna llena hoy día? Casi llena, me parece. Casi llena. Está rellenándose. De a poquito. Sí, pues. Sí, nosotros igual nos andamos rellenando. Estamos como medio desbordados hoy día. Sí, ¿no? Yo tengo aquí mi cuaderno. Un cuaderno medio desordenado, medio añejo, como tu espíritu. unos apuntes sueltos, unos libros que están por aquí, por allá. Harina al otro lado de la mesa. Pajarete. Pajarete, que es la primera tarea para la casa, para que investigue. Oiga, sí, pues usted que nos está escuchando en esta nueva transmisión de Palabras a Destiempo, ya si poesía desde la trinchera radiofónica. Recuerde que estamos saliendo en vivo por Radio La Tuve, 93.5 FM, patagonialibre.org para los amigos y amigas que nos sintonizan en internet, y también por la web de Radio Bajo Cemento. ¿Verdad? Sí, que se ha expandido la red de Palabras a Destiempo. Claro, pues Palabras a Destiempo ahora también está sonando en vivo por Radio Bajo Cemento desde La Calera, provincia de Quillota, en la página bajocemento.radio12345.com. Oye, escuché por ahí que íbamos a empezar a sonar en otras partes también. Claro, pues añeja querida, pero por supuesto que sí. Sí, pues el jazz está llegando junto con la poesía. A toda la región de Valparaíso, los días sábados a las 5 de la tarde nos está retransmitiendo la Radio Placeres a la izquierda del dial en la 87.7 FM para toda la bahía de Valparaíso y en radioplaceres.cl para la internet. Y no solamente eso. ¿Qué más? Hay más amigos y amigas que se han sumado al espíritu del destiempo. Nuestras voces están recorriendo Chile. Sí, pues Chile y más allá. Radio Lafkenche. Radio Lafkenche, cáchate de esa. Radio Lafkenche, la 87.5 FM y 87.9 FM en todo el litoral central sur. El Tabo, San Antonio, el Quisco. ¿El Quisco o no? ¿Sí? ¿Por ahí? Sí. ¿Sí? Todos esos alrededores están escuchándonos los días viernes a las 9 de la noche, al igual que la transmisión en directo, pero la retransmisión de los capítulos anteriores. Un poco desfasado. Exactamente. ¿Y para el norte? Y para el norte también. ¡Ay, que ya! Vamos a pitearnos toda la introducción de capítulos solamente comentándole a nuestros radioescuchas que también usted nos va a poder empezar a escuchar prontamente por la señal de Radio Popular La Revuelta desde la Cuarta Región. Los amigos y amigas de La Serena, Coquimbo y alrededores que están transmitiendo, o sea, nos consultaron y le dijimos que por supuesto pueden compartir nuestras transmisiones por su radio, que se escucha en Radio Popular La Revuelta.blogspot.com. ¡Ah! Y ahí está la lista de... ¡Harto! ¡Harto, harto! Y se siguieran sumando. Se multiplica. Sí, se multiplican las ondas radiales de Palabras a Destiempo. Oye, y esta noche... Que en este instante que está en directo es día viernes, no tengo por aquí la fecha de hoy. Tres, viernes 3 de julio. Ya comenzamos a entrar a julio. Y vamos a tener un capítulo Por eso tenemos tanto desorden, porque tenemos también mucha ansiedad de organizar las ideas, porque hay hartas historias que contar. Estamos entrando al hechizo de este capítulo. Claro. De la radio, a la magia de la radio. Claro, así es. Esta transmisión número 5, llamada Magia, Brujería y Fe. O algo así, claro. O algo así que quisimos sintetizar de qué vamos a conversar esta noche. O esta tarde para los amigos que nos escuchen en otra sintonía, en otro horario. Vamos a estar compartiendo historias de la que podríamos decir, por un lado, mal llamada y por otro lado, reivindicada brujería. ¿Cierto? Sí, pues tiene mala fama y a la vez tiene cierto misterio cautivador. Exacto, sí. Sí, vamos a hablar de aquellas y aquellos que optaron por caminos espirituales, caminos también de repente ni tan fuera de lo normal, pero sí muy fuera de las reglas del Estado, de las reglas de la colonia en su momento, de las reglas de las monarquías, incluso si nos vamos mucho más atrás en la Edad Media. Más apegado a las leyes de la naturaleza. Claro, claro, y por eso digo que de pronto no es algo tan fuera de lo normal, ¿cierto? Sino que más bien fuera de una normalidad, ¿sí? Porque qué más normal que la naturaleza, pero también qué más temible para el poder fundamentarse, defenderse en esta especie de caos de la naturaleza que de repente no logramos entender. Así. Hay quienes sí lo entienden o le sacan... comprenden su lenguaje. Claro, así es. Y entre ellos mucho tienen que ver los pueblos originarios de los distintos territorios. Sí. Y que va a ser el punto de partida que tendremos a continuación de la canción que vamos a escuchar para comenzar este programa. Y que nos vamos a ir varios kilómetros al sur de más allá del continente americano, cuando ya se empieza a desmembrar en pequeños pedacitos de tierra. Nos vamos a ir por allá, por el antiguamente conocido como Chilwe, la Futawapi, ¿cierto? La gran isla de Chilwe o Chiloé, ¿sí? Y ahí vamos a comenzar este recorrido de la, como decimos, mal llamada y por otras partes reivindicada también, brujería, con unas historias que ya vamos a estar comentando. Y después vamos a continuar con algo que tú, Añeja, tienes más manejo. Sí, un poquito de historia. De la mano de la Silvia Federici, que muchas deben haber escuchado por ahí. Vamos a comentar un poquito el libro del Calibán y la Bruja, que viene a reivindicar un discurso histórico, pero desde una voz feminista. Claro. Recogiendo elementos que varios historiadores han pasado por alto, porque parece que no les atravesaba mucho, pero la Silvia Federici nos va a contar unas buenas historias respecto a la Casa de Brujas. Bueno, excelente programa. Hoy estamos como más entrando a picar, ¿sí? Porque antes andábamos como... Nos dimos un descanso con el capítulo anterior sobre el ocio. Claro. Y esta vez nos vamos ya... estuvimos estudiando, sacando... Tengo notas por ahí, volviendo a esos viejos hábitos, ¿sí? Es bueno volver a eso también. Así que, añeja amiga, estimados y estimadas que nos escuchan, nos vamos a ir para aclimatarnos un poco a las lluvias del sur, para aclimatarnos a los sonidos de la Futawilimapu, de la gran isla de Chiloé también. Nos vamos a ir con un jazz que nace desde la isla grande de Chiloé. Nace exactamente a los 42 grados latitud sur, que es la ciudad de Castro, capital del archipiélago de Chiloé, y que es el título del disco de cuyo tema vamos a escuchar a continuación. Y cuya banda se llama Trifulca. ¿Qué te parece? ¿Qué significa Trifulca? Trifulca es como un atado, así, ¿o no? ¿Sí? Una pelea. Ah, una pelea. Una revuelta, así como una pugna, ¿sí? Un encontrón, claro. Es una trifulca. Se armó la trifulca, ¿cierto? Se armó la pelea. Así que nos vamos a ir con estos ruidos yaceros, estas melodías chilota yacera, estos saxofones mezclados con acordeones, estos valsecitos yaceados, ¿cierto? Y con un tema que se llama, haciendo honor a la isla grande de Chile, la isla de los peregrinos. Ay, qué bonito nombre. Bonito nombre, ¿eh? Nos vamos con ese tema y ya volvemos en esta transmisión número 5 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. We'll be right back. Declaración de Mateo Coñuecar. En Ancud, a 26 de marzo de 1880, el señor juez hizo ocurrir a la presencia judicial a Mateo Coñuecar, el que bajo promesa de decir verdad expuso que es natural de Tenaún en este departamento, casado de 70 años, agricultor y no sabe leer y escribir y nunca ha estado preso. Que ahora lo está por estar complicado en varios crímenes que se están averiguando. Que cuando tenía 40 años y estando para morir, su hermano Andrés Coñuecar, que tenía el título de comandante de la tierra, en la institución de hechiceros indígenas, que se conocen con el nombre de brujo, le aconsejó que entrara a esa institución para defenderse de los demás, porque era cosa que le convenía y que no lo comprometía. Él aceptó y su mismo hermano lo llevó donde Juan Quinchepane, que se titulaba también comandante de la recta provincia. Su hermano hizo presente a este de que llevaba al declarante porque trataba de entrar a esa institución y que si quería lo aceptara porque él también pronto iba a morir por la vejez en que se hallaba. Quinchepane lo aceptó porque dijo que hacían falta hombres para el consejo. Ninguno más estaba presente y fue en la misma casa de Quinchepane donde tuvo lugar su recibimiento. Este se verificó de esta manera. Le hicieron hacer la señal de la cruz y Quinchepane le interrogó: ¿jura usted por indígena? El declarante contestó que sí juraba. Enseguida le hicieron hacer la promesa de no decir nada de lo que viera, de no divulgar los secretos, de prestar consejo cuando se lo exija y de cumplir estrictamente las órdenes que se le den, amenazándolo con perder la vida en caso de faltar alguna de estas promesas. Quedó así agregado a la dicha institución, la cual se conoce entre ellos con el nombre de la Recta Provincia, y desde luego se le dio el título de consejero. Antes de continuar adelante, e interrogado por el señor juez sobre el origen de esta asociación, expuso que por la tradición y por habérselo oído a su padre y a otros más que ya son muertos, sabe que en un tiempo de que no se tiene noticia, pero ya en la dominación española, llegó a Payos en un buque de esa nación un individuo apellidado Moraleda, con el objeto de conseguir algunos naturales para llevar a la península. Añeja. Estoy en shock. Amigos y amigas, lo que le estoy leyendo es una de las declaraciones que están contenidas en uno de los libros que vamos a comentar esta noche, que se titula Los brujos de Chiloé, documentos de un proceso judicial. Es un texto editado por Matías Galleguillos Muñoz. De hace no mucho tiempo, este libro no estoy seguro de cuándo es la edición. Por aquí aparece 2018. Elemento importante a tener en consideración, porque este es un caso del cual todavía no se tiene suficiente información como para hablarlo como una historia ya investigada a cabalidad. ¿Sí? No te asustes, amiga. Es que fue como la descripción de un sueño. Es que es un poco así. El libro, precisamente, de hecho, lo que contiene es en general, el grueso del libro que voy a comentarle a continuación contiene declaraciones hechas el año 1880 en un juicio que se le hace a una centena de personas, habitantes de la isla de Chiloé, que son acusados de brujería. ¿Y por qué? El juicio arranca a partir de un asesinato. Este año, el año 1880, un asesinato hecho, cometido contra un tal Nétor, por aquí tenía el nombre, Andrés Nétor, si no me equivoco. ¿Y por qué lo asesinan? Y ahí parte el asunto, por brujo. Lo asesinan los hermanos Raín, que se le conoce, Santiago Raín y... no me acuerdo el nombre del otro chiquillo Raín. Chilote, es cierto que lo asesinan y cuando los toman presos por este asesinato, que a propósito el detalle es que lo degüellan, ¿cierto? Le cortan el cuello con un cuchillo. Ellos se excusan diciendo es que él era brujo y no nos quería quitar los males que debía quitar. Y le preguntan, ¿y por qué tenían que quitarle males a usted que le habían tirado? Porque él era brujo de la recta provincia. Y ahí empieza la historia. Había hecho una promesa. Había hecho una promesa, tenía una función y no la estaba cumpliendo según lo que ellos decían. Y ahí es que se enteran desde la legalidad que existe una supuesta asociación de brujos, como ellos denunciaban, llamada la Recta Provincia, y que dominaba gran parte del archipiélago de Chiloé, que tenía su propia estructura, su propia organización, y que gran parte de ellos eran mapuches o de ascendencia mapuche, como gran parte de los habitantes del archipiélago de Chiloé, y muchas de ellos también machis, curanderos, yerbateras, ¿cómo se llaman? La huentuchefe, claro, etcétera. Entonces aquí la historia es bien extraña, amiga Añeja. Tapa una película. Tapa. De hecho, creo que hay una película, la otra vez una amiga me contó, hay una película que se llama La Recta Provincia, de ni más ni menos que Raúl Ruiz. Yo creo que apagamos aquí el micrófono y nos vamos a ver esa película directamente. Claro, amigo y amiga, si usted está interesado en saber más, ve esa película. Yo no la he visto, pero me dijeron que es muy buena. Y de hecho me la contó una amiga que no sabía de esta historia de La Recta Provincia, entonces quedó así como que una historia muy cuática, unos brujos. Pero es súper extraño todo esto, porque el texto que yo te estoy leyendo ahora y que les estoy comentando es esta síntesis de declaraciones, pero estas declaraciones fueron transcritas por un tal Román Spech, que existió. Ya, esto no es parte del mito, esto es histórico, ¿sí? Existió el... toma estas declaraciones por allá por los años 1880, las transcribe y se las envía como carta a otro personaje muy conocido en la historia de Chile, que es Benjamín Vicuña Mackenna, que más de alguno lo conocerá por el nombre del liceo, ¿cierto? Por muchas instituciones con su nombre. Un ilustrado de la República criolla, naciente de República Chilena, ¿cierto? Entonces, un intelectual de la época, ¿sí? Le manda estas cartas en las que le cuenta de este juicio y le transcribe las declaraciones para que él se entere, ¿sí? Muy bueno el libro, de Ediciones Tácitas, un libro, una editorial independiente a nivel nacional, y que con este libro se puede reconstruir la historia de la Recta Provincia. ¿Quieres saber más? Quiero saber mucho más, estoy expectante. Hay más. Lo que estaba leyendo recién era la primera declaración que se escribe, que está son las palabras de... Mateo Coñuecar, que es la persona, estos hermanos Raín, que asesinan a este tipo, dicen, existe esta Recta Provincia, y los jueces se preguntan, bueno, o los abogados, no sé, los que están a cargo, y ¿qué es esta Recta Provincia? El que está a cargo de todo este tema, de todo este asunto de brujería, es Mateo Coñuecar, lo denuncian. Y aquí es que toman preso a Mateo Coñuecar, y esto, lo que recién leía, era su declaración, ¿sí? Y aquí en esta declaración es que Mateo Coñuecar cuenta al juez el origen de la Recta Provincia. Y que es lo que te voy a leer a continuación. Ya lo había adelantado, que por tradición, porque se lo había contado su padre, dice Mateo Coñuecar, desde hace muchos años, desde que ya había dominio español, o antes del dominio español, dice, si no me equivoco, dice, no, ya en la dominación española, dice, ya en la dominación española, llegó a Payos. Payos es una localidad de Chiloé. No sé si aquí las amigas chilotas lo recuerdan, Payos, ¿no? No suena. Ah, que tenemos muy secreto. Tenemos público chilote aquí. Pero es un público chilote joven. Claro. También es otra generación. Claro. Pero wow. 17 años no son menos. Claro. Ya, pero voy a continuar. Dice: ya la dominación española llegó a Payos en buque de esa nación un individuo apellidado Moraleda. Que de hecho aquí el pie de página dice: se debe haber referido seguramente a los viajes del explorador José de Moraleda, que nació en 1750 y murió en 1810, quien exploró el archipiélago de Chiloé y la costa occidental patagónica entre los años 1787 y 1795. ¿Ya? O sea, para ya confirmar que existió este personaje. Moraleda llegó a Payos con el objeto de conseguir algunos naturales para llevar a la península, es decir, quería llevarse indígenas a España. Sí. No consiguió ninguno en ese lugar, por cuya causa se vino a Tenaún, otro sector de Chiloé, otra islita del archipiélago, donde tampoco encontró indios que lo siguieran. Nadie lo quería seguir. Ahí, en ese punto, se presentó Moraleda haciendo ver que era hechicero. Esta es la parte ya que empieza a mezclarse la leyenda con la realidad, o nuestra inverosímil actitud humana no nos permite decir, pero ¿cómo? ¿Qué está contando? Un español hechicero. Sí, porque el español dice... que nadie se quería ir con él, como ningún indígena se quería ir con él. Entonces dice: se presentó Moraleda haciendo ver que era hechicero, transformándose en pescado, lobo, palomas y otros animales, y mostrando con ello que por tal causa debían seguirlo los indios. Esto es lo que cuenta Mateo Coñacar, de que así le contaron que comienza la historia de la recta provincia. Casualmente, en el mismo punto donde estaban, había una mujer llamada Chilpila, residente en Quetalco, que tenía fama de hechicera, y los mismos indios buscaronla para hacerla competir con Moraleda. Se dirigieron así como, amigo, no nos sorprende lo que nos dice, porque nosotros ya conocemos este tema. Tenemos una mami ya. Claro, claro. Entre las varias pruebas que hizo esta, consiguió dejar en seco el buque de Moraleda en el mismo punto donde se hallaba anclado, y después ponerlo a flote. ¿Secó el mar? Moraleda con esto se dio por vencido, y en señal de reconocimiento regaló a la Chilpila un libro de hechicerías para que enseñara a los demás indígenas. Moraleda se retiró de ahí, recalando a Kikadí como de paso y dejando a este mismo lugar con el nombre de España y Lima. Esto es un asunto bien extraño que después vamos a entender, y es que la recta provincia... Bueno, esta es como la historia de la fundación de la recta provincia. Supuestamente... Mira, te voy a terminar el párrafo para entender. Dice, la Chilpila llevó este libro a Kikadí para que aprendieran los indígenas, y de ahí se organizaron las asociaciones en que ahora figura el declarante. ¿Ya? Ahí se supone que comienza la historia de la recta provincia como organización. O sea, un sincretismo brutal, ¿cierto? De tradición española, de hechicería española con hechicería, entre comillas, ¿cierto? Indígena, huilliche, como queramos decirlo. Claro, y lo de España y Lima, después... Cuando uno va investigando en este tema de la recta provincia, se da cuenta que los integrantes de la recta provincia rebautizaban los territorios del archipiélago donde ellos dominaban con sus propios nombres para cada territorio. Y le ponían, por ejemplo, como decía ahí, a Kikadí España, al otro lado le ponían Lima. Era como nombres en código, para que en el fondo ellos solamente entendieran de qué estaban hablando. Es como una militancia clandestina, ¿cierto? En la que se dice, oye, juntémonos en España, ¿cierto? Y como que si te está escuchando la policía no sabe de qué estás hablando y te vayas a juntar en la cancha de la esquina, ¿cierto? No sé. Y así le ponía todo. A otro lugar le ponía Norteamérica, a otro le ponía Santiago. Pero me parece muy bizarro todo. Un grupo de brujos y brujas en Chiloé que rebautizan sus lugares con nombre de otros países. Claro, claro. Y supuestamente por esta historia, porque viene en el fondo de un conocimiento de un español que les llevó este libro de hechicería. Entonces ahí comienza esta extraña historia de la recta provincia, o esta es la leyenda que es una leyenda que tiene sustento jurídico. O sea, no una leyenda solamente que mi papá me contó, que decían que existía el trauco, esta historia tiene una declaración judicial en la que una persona dice, esta historia yo la conozco de esta manera, yo que pertenezco a la recta provincia, ¿cierto? Y así se empieza a desplegar esta asociación. Ahora, ¿qué es lo extraño que a mí me gustaría que comentáramos a la vuelta de otras canciones que vamos a poner a continuación? Las visiones que se tienen respecto a este tema. Porque como te decía, esta reconstrucción histórica de la recta provincia comienza a partir de un juicio contra una persona acusada de liderar una asociación terrorista. Porque eso es lo que se dice, esto es una asociación ilícita terrorista que está organizando crímenes, organizando asesinatos, o que por su culpa, ¿cierto?, fue asesinada una persona, y que están haciendo además brujería, ¿cierto?, para la imagen criolla española, ¿cierto?, del año 1880. Que no estamos tan lejos, ¿eh? O sea, empezando casi el siglo XIX, o sea, el siglo XX, ¿cierto?, terminando el siglo XIX. Entonces, claro, hay mucho de una mirada respecto a las machis, respecto al mundo indígena, que ya me gustaría que revisáramos otros testimonios que nos permiten verificar ese tema. Pero de lo que sí es cierto es que esta recta provincia existió, ¿cierto? Que tuvo un gran respeto en muchas partes del territorio, que se conformaba en gran medida a partir de herencias, así como yo voy a morir, así como comienza esta historia, ¿cierto?, de Mateo Coñacar, que su hermano le dice, voy a morir, así que te invito a que te sumes a esta recta, que no me parece tan extraño tampoco. Yo por eso digo, el juicio es bien subjetivo, porque me imagino como a los masones, así como, hijo mío, yo voy a morir, así que intégrate a la masonería, porque es un bien que no te compromete y que te va a cuidar, ¿cierto?, como una cosa así. Igual con las machis pasa un poco así, ¿o no? O sea, yo sé que, lo poco que sé, es que se devela un poco ese don a través de un sueño, pero también por una línea sangre. Claro, no, yo no tengo claro. Yo tengo que tiene que ver con una, claro, con un peuma, con un despertar en sí. Los sueños. No sé si por herencia. Pero claro, en el fondo una jerarquía, eso es lo que yo voy. Hay muchas jerarquías institucionales que nosotros decimos como son completamente normales y que es la misma jerarquía que tenía esta agrupación. Lo cierto es que dominó durante muchos años, cometió muchas acciones respaldadas en su autoridad como machi o brujos, como le llamaron, ¿cierto? Se dio a conocer en las noticias, ¿sí? De hecho, el libro tiene fragmentos de los diarios en los que dicen comienza el juicio contra los brujos de Chiloé, se conoce una historia muy extraña, etc. ¿Vámonos a un temita? Vamos para digerir todo esto. Estás escuchando Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, transmisión número 5. Nos vamos con Cultivos de Pobreza, de la banda Trifulca, también Jazz Chilote. Y que también tiene un poco que ver, yo creo, con este tema de cómo desde lo foráneo, desde lo extranjero, se instalan cosas en el territorio sin respetar el ecosistema o la naturaleza propia del lugar, y se le acusa a ese tipo de modo de vida de brutal, de primitivo, ¿cierto? Y que esto es la modernidad. Pero que, como se llama este tema, no es más que cultivar pobreza. Falsa riqueza. Cultivaron peces, asesinos a sueldo. Hipnotizaron a los hijos de nuestros campesinos, llevándolos a trabajar en sus jaulas flotantes, cultivando en ellos el amor por su dinero contaminado de esclavitud e injusticia, cubriendo nuestras costas de esqueletos metálicos de mamíferos que no existen, traídos por ellos para sus peces. Pero el mismo mar labró la venganza y propinó el golpe mortal a estos verdaderos invasores, obligándolos retroceder hacia otras latitudes, arrancando a pedazos su podrida carne salmonívia. ¿Y qué nos queda de todo esto? ¿Y qué quedó de todo esto? ¿Un cultivo de contaminación? ¿Un cultivo de desempleo? ¿Un cultivo de falsas promesas? ¿Un cultivo de pobreza? We'll be right back. Queridas radioescuchas, estamos aquí en el quinto capítulo de la temporada Venus de Palabras a Destiempo. Hoy día nos tiramos un piquero a este mar que tiene que ver con la magia, la brujería, las fuerzas de la naturaleza, etc. Y nuestro amigo Elda nos está contando una historia... una historia que nos tiene con los pelos de punta. ¿Cómo sigue la cosa? Continúa, por favor. Sí, pues estamos en esa. Estamos tocando un tema delicado, yo creo. Porque uno, claro, yo creo que intencional o inconscientemente se lo toma un poco para la risa, como para poder bajarle como la tensión al asunto. Risa nerviosa. Risa nerviosa, exacto, sí. Pero amigos, amigas, no se asusten. Es la historia. Sí, pum. Y claro, estamos compartiendo en esta transmisión número 5 de Palabras a Destiempo, que se escucha por patagonialibre.org, ahora en vivo, y por la 93.5. Bien. Ya me la aprendí. Claro, sí. Y por varios medios más que nos van a seguir retransmitiendo. Y estábamos comentando de la Recta Provincia, esta organización que fue... integrada por personas principalmente de ascendencia mapuche, ligadas a distintos métodos de reparación, ocupando sus propias palabras, ¿sí? Porque ellos hablan mucho de los reparadores, así como necesito una reparación, me tiraron un mal, así que necesito que me reparen. Es como, ¿sí?, restaurar un equilibrio. Claro, claro. Otra mirada de la salud, en el fondo. Eso es, claro, es una mirada más social, tal vez, de la salud, más que algo... O sea, digo, en el tema de que también aquí estaban involucradas relaciones sociales, me refiero. No solamente como, claro, me siento mal de la guata, claro, ¿sí? Claro. También es como, tal persona me está haciendo mal. Un cuerpo, ¿cachai?, social. Un cuerpo social, claro, eso es como... Eso está bueno, eso está súper bueno, porque creo que por ahí es la Recta Provincia, a mi parecer. Desde lo poco que he investigado el tema, y un poco con esa desconfianza que inmediatamente te genera este discurso oficial de la Recta, sí, Provincia, que es bien enjuiciador, ¿cierto? Que es bien condenatorio, bien penal, ¿cierto? Entonces, eso es un cuerpo social que se organizó y que buscó en el fondo su propia comunidad. Y ahí está algo que estábamos comentando tras bambalinas con aquí nuestras queridas auditoras que están en vivo y en directo, ¿cierto? En carne y hueso a nuestro alrededor escuchando este capítulo, y que son amigas que son de Chiloé, provienen de allá, y por lo tanto, claro, nos contaban algo que es súper importante en esta historia. Esto ocurre en el año 1880. ¿Y qué año decía aquí la amiga que recién se logró, entre comillas, conquistar o adjudicar, anexar al Estado chileno Chiloé? 1826. Ahí está. El año 1826 recién, pensemos, 1818 es la independencia de Chile. 1826 recién se logra anexar al Estado chileno el archipiélago de Chiloé. Producto de la resistencia mapuche, y una resistencia mapuche, chuta, que fue estratégicamente hecho alianza, ¿cierto?, con el propio ejército español. Así como, españoles, a ustedes los quieren sacar de este territorio, a nosotros como mapuches también, así que aliámonos y defendámonos del Estado chileno. Es súper loca la cuestión. Entonces, ¿sí? ¿Estamos bien? Estamos bien, ya, que estoy aquí hablándolo, sudando mientras lo digo, que... Está bien, ya. Nuestros radioescuchas tienen que investigar a partir de estas pequeñas pistas. Claro, claro, es la idea. Bueno, entonces a lo que voy a eso, a que todo este asunto en el fondo tiene que ver con que el Estado chileno también estaba temeroso de un Estado independiente que se generara dentro de su jurisdicción. Y con sus propias leyes, con su propia organización, con sus propios reyes. Así era como ya casi una risotada en la cara, así como ustedes tienen sus reyes de España que se están independizando, nosotros tenemos nuestros propios reyes. Y tenían nombres súper extraños para sus autoridades de la Recta Provincia. Reyes sobre la tierra, reyes debajo de la tierra, eran nombres de sus autoridades. Reparadores, jueces, por ahí tenían un nombre, no me acuerdo. después es algo. El nombre ya es como un hechizo. Imagínate, dicen, aquí viene el rey de la tierra de abajo. Claro. Tiritai. Claro, claro. Bueno, hay muchos testimonios que cuentan que precisamente para algunos personajes que dan... Ah, bueno, porque para contextualizar a quienes nos escuchan, estamos leyendo testimonios que están resumidos en un libro de un editor llamado Matías Galleguillos Muñoz, llamado Los Brujos de Chiloé, documentos de un proceso judicial, que hace una recopilación de unas cartas que escribe un tal Román Spech a Benjamín Vicuña Maquena sobre este proceso judicial contra la recta provincia del año 1880. Y dentro de estas cartas se toman declaraciones de distintos imputados, y muchos de esos imputados dicen: yo maté porque me obligaron, o yo envenené a tal persona porque me obligaron. ¿Y quién te obligó? La recta provincia. Entonces, claro, ahí eso es, de acuerdo a los testimonios, sería real, pero también es real que hay otra parte de esa historia de la recta provincia que no tiene que ver con los crímenes, que no se cuenta en profundidad, porque no tenía que ver con el interés del juicio. Claro. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, te voy a leer a continuación, amigas y amigos que nos escuchan? Hay una declaración de un tal Pedro Antonio Huichapane, que dice: en Ancud, a 17 de abril de 1880, el señor juez hizo ocurrir a la presencia judicial a Pedro Antonio Huichapane Colipichún, quien bajo promesa de decir verdad expuso que es natural del departamento de Castro, casado, agricultor de 25 años y sabe leer y escribir. A todo esto, ese es un dato que siempre ponen en su lenguaje judicial: sabe leer y escribir, no sabe leer ni escribir, etc. Que a mediados del año próximo pasado, es decir, del año anterior, encontrándose en casa de su primo Manuel Colipichún, donde también se hallaba Benito Panichine, que como machi curaba a aquel, llegó ahí Fernando Joaquín, que no sabe si alguno lo había llamado. El hecho es que este dijo que Colipichún iba a sanar, y se puso a beber aguardiente con Panichine. Así estaban cuando Joaquín hizo reunir a toda la familia de Colipichún, y enseguida les hizo jurar de que no divulgaran lo que iban a ver, amenazándoles con una multa excesiva si faltaban. Es otro dato, que la recta también cobraba por ciertos trámites. Tomó un vaso con agua, el machi, y dentro de él puso una piedra, que no se fijó de qué clase sería, siendo Panichine el que hizo esto, y este comenzó a romancear en beliche. Romancear como hablar así como un romance, como este discurso poético, ¿cierto? A hablar así como en lengua, en beliche, que es la llamada lengua mapuche de los chilotes. Lengua mapuche huilliche chilota. Así como el dialecto chilote del huilliche. Del chesungún, eso sería. Fijándose en el vaso, así como que trataba de descubrir a la persona que tenía enfermo a Colipichún. Eso es lo que hizo el machi. Se fijó en el vaso, así como: ¿quién está haciéndote mal? Claro. Se llevó en esto bastante tiempo, y así los dejó hasta el día siguiente, en que se retiró el declarante y ellos se hallaban bastante ebrios. Tenía diciendo que tomaban aguardiente. Después que Joaquín les exigió el juramento, preguntó si alguno de los de la familia sabía escribir, y habiéndole dicho que el declarante le hizo poner en un papel los nombres de toda ella, de toda su familia, con el objeto de que cada uno pagara un real o dos a fin de que se sane el enfermo. No sabe si los demás de la familia pagarían, pero lo que es, él no dio ningún centavo. A las 3 semanas después, sanó Colipichún. Esa es parte de la declaración que da Pedro Antonio Huichapane en este juicio a los brujos de Chiloé, y que en el fondo también nos da otra mirada. Sí. Que lo único que hacían no era matar personas y envenenar gente. También había machis que sanaban personas y que cobraban por ello, y que no estaba nada mal, me imagino. Y que en el fondo también podríamos pensarlo como una red de machis, como una red de curanderos, curandera. Y vuelvo entonces al recuerdo de Coñuecar, de Ivonne Coñuecar, esta escritora de por allá de la Patagonia, ¿cierto? Si no me equivoco. Que también dice que ella es familiar de la familia Coñuecar, que está dentro de las declaraciones de este juicio, de la recta provincia. Y dice: yo recuerdo a mi abuelo y a mis antepasados brujos, entre comillas, como mapuches que se organizaban, ¿cachai? Entonces, de repente, ¿qué tanto era una asociación de brujos malditos, cierto, que buscaban? No sé qué más agregar. Hay mucho que agregar, me dan ganas de leerte el libro entero. Igual, yo quiero. Bueno, hay mucha historia en este libro que también nos dan esa vuelta, ¿cierto? De cómo esta red de machis, mapuches, huilliches y curanderas, curanderos fueron enjuiciados, muchos de ellos cayeron presos. Hay una historia media rara ahí de que algunos estuvieron presos y después desaparecieron de la cárcel y nadie supo cómo. Se fueron volando. Me imagino que, claro. Bueno, porque hay varios relatos que ya uno raya en que me están contando, ¿cierto? Y que son súper cuáticos, ¿cierto? Y que es, por ejemplo, que los integrantes de la Recta Provincia tenían varias distinciones, varios objetos para distinguirse. Uno de ellos, por ejemplo, era el macuñ, que le llamaban. O mapa, también le llamaban. O el mapa era otro, no me acuerdo. Pero macuñ le llamaban. ¿Y qué era el macuñ? Para poder pertenecer a la Recta Provincia, tenías que portar un macuñ. Y el macuñ era un pedazo de piel que se le extraía desde arriba de la tetilla, podríamos decir, desde el pecho, ¿cierto? Hasta el estómago, a un ex integrante de la Recta Provincia que ya estuviera fallecido. Le sacaban este cuero. ¿Cómo se dice cuando lo convierten para utilizarle el cuero? Lo curtían. Eso, lo curten y se lo ponían como una especie de faja. Decían que esta faja tenía vida también, que cuando se la ponían emitía ciertos ruidos, decía como un sonido que, si no me equivoco, era como chey, chey, chey. Ese era, chey, chey, chey. Decía, y que chey era como de che, de gente. Y lo decía cuando venía gente. Como que le anunciaba al portador, le anunciaba, viene gente, ¿cierto? Chay, chay, chay, le decía. Y brillaba. Entonces, cuando un chilote iba caminando y veía a alguien que le brillaba un poquito la guatita, decía, chuta, me estoy encontrando con un Recta Provinciano. Esos eran algunos de los aparatos que ocupaban estos personajes. Y eso. Después la Recta Provincia fue enjuiciada, literalmente una cacería de brujos, ¿cierto? Y de brujas, fueron muchos tomados presos, muchos fallecieron, muchos escaparon, se trasladaron a distintos territorios, dicen que a Puerto Montt, a Coyhaique, y desde ahí, ya desde el año 1890, no se supo más de su existencia hasta el relato popular que se maneja. Por ahí deben andar. Yo igual creo que por ahí andan. Sí. Y yo creo que no son muy lejanos a lo que uno conoce como lo que se maldice como un brujo, ¿cierto? Son machi, son personas que tal vez en algún momento tuvieron su momento de gloria donde pudieron organizarse, claro. Tener sus redes, su resistencia. Igual es una cuestión que uno se pregunta, uh-huh. Frente como a la opresión, claro. Donde no tenemos el poder estatal, digamos, la fuerza de la policía y la plata. ¿Qué fuerza? ¿Con qué fuerzas nos defendemos? Y una ha pensado en eso, en las fuerzas de la naturaleza. Y ahora más encima en tiempos de pandemia. Y en tiempos de pandemia. Estamos todos enfermos. Y una se pregunta, ¿dónde están esa gente que tiene experiencia en eso? No como una que es una principiante. Claro, que está en esa búsqueda también. Que está en esa búsqueda, claro. Despojándose un poco de toda esa otra tradición donde esto nos parece tan sorprendente. Claro. Pero esas gentes expertas deben andar en algún lado, deben estar conspirando de alguna manera. Un saludo si nos están escuchando, sí, pues, un homenaje. Que nos protejan. Bueno, y no nos vayamos tan lejos, pues. Tenemos actualmente a un machi Celestino Córdoba, claro. Que está en huelga de hambre hace no sé cuántos días, ya no tengo la cuenta acá, que está en peligro de muerte y que bajo un Estado chileno no tiene ningún derecho, ¿cierto?, a hacer uso de sus facultades religiosas, espirituales y no sé si médica es la palabra, pero de sanación, ¿cierto?, como autoridad mapuche, que no puede asistir a su rehue y que está muriendo, ¿cierto?, está enjuiciado sin ningún tipo de evidencia más de que andaba cerca de donde mataron a esos burgueses de Luxinger Macay. Obviamente atacan a esas figuras asociadas como a la fuerza de un pueblo, porque el oficialismo sabe que atacando eso está llegando a una parte importante. Claro. Oye, nos quedamos con harto de elementos fuera de esta conversación, pero también hay la propuesta de que usted investigue este tema, usted que está escuchando Palabras a Destiempo. Lea por ahí Recta Provincia, la mayoría le llamaban también. Ese nombre me gusta, me causa más respuestas que la Recta Provincia. La mayoría le llamaban. Así como que eran el grupo mayoritario que manejaba a la isla en ese tiempo. No sé, por ahí lo interpreto. Eso, hay mucho que contar, pero hay mucho que investigar también cada uno por su cuenta. Qué de loca. Buena historia. Vamos por ahí, con música, ¿no? Sí, nos vamos con música. Ahí alguien está escribiendo, a ver. Mira, aquí alguien me escribe y me pone el libro Reyes sobre la Tierra, también habla este tema, sale Coañuacar también. Mira, oh, super. O sea, ya tenemos dos libros y una película. Claro. Para quien se interese, como una, en esta cuestión, vaya Raúl Ruiz, vaya Ediciones Tácita y vaya Los Reyes de la Tierra. Así es. Oye, y vámonos nosotros con un tema. Vámonos con un tema. Vámonos con un tema y a la vuelta, ¿qué, un poco para dónde va a ir el tren, amiga añeja? Estoy evaluando. Sí, estoy un poco espontáneo hoy día. Ya. Ni siquiera yo sé qué va a salir. Perfecto, dejémoslo así mejor. Usted vaya a calentar el matecito, el navegado, enfríe la cerveza, sírvase otro trago. Prenda su tabaco, que sigue esta transmisión número 5 de Palabras a Destiempo. Magia, brujería y fe. Thank you. La batalla contra la magia siempre ha acompañado el desarrollo del capitalismo, hasta el día de hoy. La premisa de la magia es que el mundo está vivo, es impredecible y hay una fuerza en todas las cosas. Agua, árboles, sustancias, palabras. De esta manera, cada acontecimiento es interpretado como la expresión de un poder oculto que debe ser descifrado y desviado según la voluntad de cada uno. La gente que practicaba estos rituales eran en su mayoría pobres que luchaban por sobrevivir, siempre tratando de evitar el desastre y con el deseo, por lo tanto, de aplacar, persuadir e incluso manipular estas fuerzas que lo controlan todo, para mantenerse lejos del daño y el mal, y para conseguir el bien que consistía en la fertilidad, el bienestar, la salud y la vida. Pero a los ojos de la nueva clase capitalista, esta concepción anárquica y molecular de la difusión del poder en el mundo era insoportable. Al intentar controlar la naturaleza, la organización capitalista del trabajo debía rechazar lo impredecible que está implícito en la práctica de la magia, así como la posibilidad de establecer una relación privilegiada con los elementos naturales y la creencia en la existencia de poderes a los que solo algunos individuos tenían acceso y que, por lo tanto, no eran fácilmente generalizables y aprovechables. La magia también constituyó un obstáculo para la racionalización del proceso de trabajo y una amenaza para el establecimiento del principio de responsabilidad individual. Sobre todo, la magia parecía una forma de rechazo al trabajo, de insubordinación y un instrumento de resistencia de base al poder. El mundo debía ser desencantado para poder ser dominado. Recién estábamos escuchando un fragmento del libro escrito por la feminista, filósofa, profesora, escritora Silvia Federici, titulado El Calibán y la Bruja, escrito en el año 2004. ¿Lo ubicas? ¿Te suena? Sí, me suena. De hecho, es una especie como de bestseller del siglo XXI, creo. O sea, es muy... muy comercializado por sí. Mucha editorial independiente, digo. Sí. Yo nunca lo he leído, pero lo he visto mucho y es como esos libros que uno dice, hay que leerlo, parece. Sí, yo confieso que no lo he leído entero, pero... Amiga, yo tengo la mitad de mi biblioteca incompleta a su lectura, es parte del hábito de leer, no sí, leer todos los libros. Pero lo tengo hace años cerca mío, claro. Elogiado, leo claro. Por aquí un poquito, para allá, y esta vez, que fue una lectura pensando en este programa, me enganché absolutamente. Es interesante porque... ¿Es denso de leer o no? Un poquito. Claro. Lo que pasa es que Silvia Federici es una feminista marxista, que critica el marxismo, pero que actualiza sus términos. Claro, como de esos marxistas que dicen... Los marxistas arruinaron el marxismo. Sí, dice claro. Marx, no se fijó en todo lo que tenía que claro. Fijarse. Se pasaron por alto la casa de brujas, claro. Que para ella es un elemento clave en la transición del feudalismo al capitalismo. Claro. De hecho, dice que si la casa de brujas no se asienta al capitalismo. Y ahí, bueno, hay miles de temas interesantes en la lectura que se puede hacer de este libro, pero lo que va a hacer la Silvia Federici es precisamente señalar este suceso como un suceso fundamental en lo que luego va a ser la producción y la reproducción de los roles sexuales dentro del capitalismo. El mismo hecho de que la fuerza de trabajo masculina salga a trabajar depende de que en la casa haya una mujer haciendo un trabajo gratuito claro. Y poniendo el vientre para generar la fuerza de trabajo. Claro. Eso es el resumen del resumen, pero eso es un poco lo que plantea. Sí, hay un elemento ahí que me llamaba la atención y que tenía que ver con esta idea en la que insistía harto Federici, como de que en el fondo la magia es como, y lo vinculo un poco al capítulo anterior que estaba hablando del ocio, que habla de que la magia es como esta especie de holgazanería para el capitalismo, es como improductiva porque tiene mucho de... de sorpresivo, de no... de que no es como productivo. Una cosa así, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, o sea... ¿A qué se refiere con la magia, en el fondo? O sea, de lo que tú... O quién, sí, quién... la magia tiene que... La magia, lo que dice de la magia... ¿No salía igual acá? No sé. Se refiere a que todo está vivo. O sea, que las personas pobres de esa etapa del feudalismo podían acceder a estas fuerzas vitales para darse una mejor vida. Sobre todo las mujeres. Pero claro, no estaba hablando de magia así... hechizos súper, claro, especiales. No Harry Potter. No Harry Potter. Estamos hablando de tener tu tierra, tener tu alimento, tener plantas que te curen, maldecir. De hecho, claro, mira, te voy a leer una descripción que hacen de una mujer de 65 años que es colgada en Inglaterra. Y acá dice un poco de qué la acusaban. Uh-huh. Había recogido una canasta de peras en el campo del vecino sin pedir permiso. Cuando le pidieron que las devolviera, las arrojó al piso con violencia. Desde entonces, ninguna pera creció en el campo. Más tarde, el sirviente de William Godwin se negó a darle levadura, con lo cual su alambique para destilar cerveza se secó. Fue golpeada por un alguacil que la había visto robando madera del campo del señor. El alguacil enloqueció. Un vecino no le prestó un caballo. Todos sus caballos murieron. Otro le pagó menos que lo que ella había pedido por un par de zapatos. Luego murió. Un caballero le dijo a su sirviente que no le diera suero de mantequilla, después de lo cual no pudieron hacer ni manteca ni queso. Ese son el tipo de acusaciones, claro, a las supuestas brujas, con la cual, o sea, motivo por el cual entre los siglos XV y XVII mataron... quemaron, torturaron a cientos de miles de brujas, entre comillas, porque también es interesante pensar quiénes las señalaban como brujas. Claro, ¿cuál era el atributo brujeril? ¿Qué era lo brujístico de sus acciones? Sí, era y que en este caso era que robó peras, o sacó peras, ¿o no? Claro, o sea que... Sacó peras que se están cayendo del árbol, una cosa así. Y me gusta esa asociación, o sea, de aquí se puede recoger también que es un poco, no es un ataque directo el de la bruja, entre comillas, no es que la bruja vaya y lo mate, sino que utiliza las fuerzas de la naturaleza a su favor, o sea, claro, que ellos crean que porque no se le dio mantequilla y que luego la persona que no le dio la mantequilla murió, tiene que ver con que ella está conectada con fuerzas más grandes que ella. Uh-huh. Claro. Eso me gusta de la asociación que se hace con la figura de la bruja. Claro. La Federica es italiana, ¿no? Italiana, estadounidense. Hasta me cuesta, claro, pronunciar esa claro, nacionalidad. Esa mezcla. Sí, tuve la suerte de verla hace poquito. O sea, ¿cuándo vino para acá? Un par de años, el año pasado. No me acuerdo exactamente, que la vimos en el Teatro Municipal de Valparaíso. Ah, ¿ya? El evento estaba estipulado para otro lugar, pero quedó chico. Se llenó. Entonces, claro, fuimos al Teatro Municipal. Y claro, Federici es un referente dentro del feminismo. Sí. Por eso yo decía lo de bestseller, un, sí, poco ironizando, de que es como un personaje que yo no he leído jamás. De verdad, no he leído jamás. Nunca he leído ni un texto de ella. Y como que tengo su cara en mi memoria. Como ese pelo blanco, claro, esa cara como de pajarito. Es que eso es lo impactante de esta historia, claro, que no se conoce. Muy famoso ese hecho. Claro, y es impactante porque estamos acostumbrados a un discurso oficial. Incluso hay discursos críticos, pero siempre desde la masculinidad. Claro. Entonces, lo interesante de la Federici es que viene a releer la historia del capitalismo. O sea, no es algo menor, sí, porque estamos hablando de nuestras vidas. No es algo que vemos como anecdótico, sino del sistema en el cual estamos insertas actualmente. Ella ve los inicios del capitalismo y cómo este sistema tan extendido tiene en su base la represión contra las mujeres para poder haber sido instalado. Claro. Entonces no es menor ese acercamiento. A mí lo que me interesa, por eso te estaba contando esa historia de la Federici. Yeah. Ese día que vimos a la Federici, aparecieron las tesis. Uh-huh. No con la intervención que se hizo famosa, pero con algo muy parecido, que recogía extractos de este libro y lo presentaban a través de una performance con música, claro, electrónica, muy similar a lo que después muy pasó. Las tesis. Claro. Y entonces yo pensaba que ahí hay un punto de conexión entre esto que va tan atrás, al inicio del capitalismo, y, por ejemplo, con las tesis, que en la revuelta de octubre digamos que cuando se está hablando de toda esta reestructuración social, de un momento a otro, a través de esta intervención de las tesis, se habla de feminismo. ¿Por qué está tan asociada la rebelión al feminismo? Puede encontrar su respuesta en los inicios del capitalismo. Claro. Está directamente ligado cómo se logró instaurar ese sistema. Tiene que ver con la violencia y la masacre sistemática hacia las mujeres y a todos sus saberes. Claro, exacto. Bueno, y volvemos aquí a la figura, sí, pues, de la mujer relacionada a la naturaleza y a una sabiduría de la naturaleza, como lo fue en el caso del libro anterior que estábamos comentando sobre la recta provincia, que el español Moraleda, que llega a Chiloé, le entrega como reconocimiento de su talento brujeril, ¿cierto? El libro de hechizos a la Chilpila, que es una mujer de la isla que todos los chilotes ahí conocían. Entonces un poco también vuelve esa idea de la machi, ¿cierto? De la idea de que al final la mujer durante mucho tiempo ostenta como este conocimiento profundo de la naturaleza y lo puede ocupar a su favor, sí, ¿cierto? Y eran fuertes, claro. O sea, en el feudalismo incluso al siervo le pasan un pedazo de tierra. O sea, todavía es un sistema un poco, es una lucha de clase, pero el siervo accede a la tierra y la mujer la trabaja igualmente, por lo tanto, incluso físicamente la mujer es fuerte y claro. Tiene armas y tiene las plantas y tiene el conocimiento y además tiene control sobre su fertilidad. Eso es esencial. ¿Y cómo eso? A ver. Ella a través de las plantas puede definir quiere tener un hijo o no, abortar o no. Claro. Por lo tanto, lo que va a hacer el capitalismo va a poner a la mujer en un rol reproductor de la fuerza de trabajo. Uh-huh. Y la condena a que tú vas a ser madre. ¿Te das cuenta? Y tú te quedas en la casa trabajando, nadie te paga por lo que trabajas y tu marido puede salir a trabajar. Claro. Ese es un poco el sistema que se funda en los principios del capitalismo. Exacto. Sí, pues. Así que abortar es una rebelión. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, claro. Y no, y ellos supieron que eso era, que ese poder era importante. Por eso lo atacan sistemáticamente. Y sin eso, o sea, sin esa violencia, no se hubiese instaurado el capitalismo como lo conocemos hoy en día. Claro. Oye, y el libro es un poco una especie de reseña histórica de casos en los que se evidencia como esta cacería de brujas histórica, o cómo un poco la trama del libro es como para las personas que no lo conocemos. Mira, el subtítulo es Mujeres, Cuerpo y Acumulación Primitiva. Acumulación primitiva es un concepto marxista. Entonces ella dice, Marx toma este concepto de Marx, pero dice, este dejó de lado el rol de la mujer en esta definición. No se habló de eso. Y hace una revisión, un método marxista, o sea, un análisis marxista de la historia, y pasa por la figura del Calibán, pasa por la figura de la bruja, toma todos estos manuales, porque con el, ¿cómo se llama este? El famoso El Martillo de las Brujas. Este es un libro que señala todo lo que se supone que hacen las brujas. La iglesia le da su aprobación a este libro, no me acuerdo quién es el autor en este momento. Y ahí señala, y también señala cómo matarlas, cómo claro. Torturarlas. Todo esto, o sea, todo lo que levantan contra las brujas es un sistema violento de tortura, de persecución. Habían brujas que las acusaban, por ejemplo, creo que fue en Salem, que las acusaban. ¿En dónde? Salem. Salem, en Estados Unidos. Creo que acusaron, algunas las acusaban de, las culpaban por una lluvia fuerte que arruinaba las cosechas. Claro. O sea, bueno, la teoría un poco de la Federici es que todo esto es una conspiración contra el poder de las mujeres. La bruja le inventa un poco este sistema que las quiere eliminar. Por eso es interesante el concepto de la bruja, sobre todo ahora que está un poco de moda. Que es, yo creo que está bien que esté de moda, pero también tenemos que ir a la historia. Claro. Que un poco yo creo que lo que ha pasado con ese concepto es que lo hemos reapropiado. O sea, igual que con el concepto de marica, igual que con el concepto de gorda, claro. Son conceptos que eran una ofensa. Estoy hablando un poco desde mi idea, no seguramente acá lo explica mejor, claro. Y debe ir más a la raíz, pero a mí me da la impresión de que son conceptos que fueron un insulto y que nos hemos reapropiado como la puta también. Claro. ¿Cachai? Como que de ahí hemos configurado nuestro sistema de saberes, porque al final lo que criticaban es todo lo que nos empodera. tener control sobre nuestro cuerpo, saber cómo funciona la naturaleza, hacernos parte de ella, sabernos que somos lo mismo. Porque por el contrario, la figura de mujer que nos vendieron, una mujer sometida. Claro, es la Virgen María. Es la Virgen María, es la esposa, es la cocinera, digo, no sé. Bueno, ¿para qué vamos a hablar? Está un poco trillado ese tema, pero sabemos lo que nos quisieron vender. Claro. Hoy estamos en esta transmisión número 5 de Palabras a Destiempo, escarbando en la historia de las cacerías de brujas. Yo creo que más que en la fe, en el, le pusimos magia, brujería y fe, un poco como título de este capítulo, un poco también tratando de marcar este trinomio de que está en conflicto, ¿cierto? La magia como algo que tal vez una idea que tenemos siempre del poder, ¿cierto? O sea, el que tiene magia tiene poder. O sea, te voy a mostrar una magia. Y todos nos quedamos callados mirando el talento de una persona que nos hace desaparecer una carta o que nos saca un dado de la oreja, ¿cierto? Hablamos de brujería porque también en tensión con esta magia que es poder y que es asombrosa y que es respetuosa, también se le ha denostado, ¿cierto? Se le ha mirado despectivamente. Esa magia no es magia, es brujería, ¿cierto? Es algo relacionado a esta imagen oscura. Y al mismo tiempo de la fe, porque la fe en el fondo es como esta creencia ciega en algo y que es lo que ha estado en el fondo creando esta disputa entre dos mundos, pues entre el mundo indígena y el mundo español, entre la iglesia y el pueblo, entre la mujer y el hombre, entre la ciencia y el saber popular. Entonces, por ahí un poco estamos dando una vuelta en este capítulo. Lo absurdo es que cuando hablamos de estas cosas, mucha gente es un poco, le molesta un poquito, le incomoda cuando se habla de magia, brujería, de fe, de las fuerzas de la naturaleza, como si el sistema de vida capitalista no fuera la creencia, no fuera otra fe. Claro, claro. Creer claro, que claro. La pastillita de la farmacia te va a curar. ¿Vamos claro. a llamarle lógica o sí. vamos a llamarle la magia del capitalismo, como hablábamos en el capítulo anterior? Claro. Ellos también tuvieron acceso a estos conocimientos, la iglesia, ¿para qué decir la iglesia? Todos los conocimientos que ocultó, los libros que quemó y que ellos solo ellos leyeron, ellos usan estos o sea, manejan esta información, estos claro. conocimientos, pero a su favor. Ellos son los verdaderos brujos y lo peor es que a ellos no les resulta. Yo creo, claro. lamento decir que yo creo que sí les ha resultado, bueno, porque sí. por algo hay una masa consumista claro. Claro. que vive en el modelo de vida que ellos establecieron. De a poquito nos claro. estamos saliendo. Pero no tanto. No les sale tan bien el juego. O sea, está la hereje. En el fondo es fácil caer, a lo que veis que es fácil caer en ese hechizo, pero claro. es torpe también. Creo que requiere mucho un esfuerzo un poquito mayor, para darse cuenta que. Esos hechizos son ilusiones más bien. No sé, creo yo. Sí, pero mucha gente ha muerto en nombre de esa, de claro. ese discurso oficial. Como las cientos de miles de brujas que traemos todas las mujeres en nuestra historia y nuestro cuerpo y que ha resurgido un poco y que estamos rearticulando. Sí. Oye, con esa risa suspensiva nos vamos con un temita para ya después darle una última vuelta sí. de tuerca a este tema de Calimán y la bruja, con la Ñeja que está aquí comentándonos, y ya volvemos. Nos vamos con otro temita de Trifulca, banda de jazz chilota, fusión chilota como le llaman ellos, Malaeña se llama este tema, en Palabras a Destiempo. Thank you. De cintura para abajo son centauros, aunque sean mujeres por arriba. Hasta el talle gobiernan los dioses, hacia abajo los demonios. Ahí está el infierno, las tinieblas, el pozo sulfúreo, ardiendo, quemando, peste, podredumbre. Vosotras sois las verdaderas hienas, que nos encantáis con la blancura de vuestras pieles, y cuando la locura nos ha puesto a vuestro alcance, se abalanzan sobre nosotros. Vosotras sois las traidoras a la sabiduría, el impedimento de la industria, los impedimentos de la virtud y los acosos que nos conducen hacia todos los vicios, la impiedad y la ruina. Vosotras sois el paraíso de los necios, la plaga del sabio y el gran error de la naturaleza. ¿Qué fue eso, añeja querida? Esa fue toda la mala fama que han dispuesto sobre nuestros cuerpos de mujeres. Eso me preguntaba yo, ¿ese texto es como desde una voz masculina o ideal? Sí. ¿Sí o no? Eso, mira, el primero que leí es de Shakespeare, del Rey Lear. Cáchate. Y el otro se llama Walter Charlton, la matrona de Efeso. No sé qué es eso, pero hay quien quiera averiguarlo. Claro. Estas son citas que usa Federici para introducir el introducir el tema de la casa de brujas en su libro. Claro. Pero manifiesta un poco la visión que se tenía de la mujer. Claro. Como una demoníaca. Sí. Y también. Del talle para abajo. ¿Cómo era? Claro, así como. Repite esa. Me encantó esa. Hasta el talle gobiernan los dioses. Claro. Hacia abajo, los demonios. ¡Oh! Bueno, ese es otro punto muy importante. Hay aplausos. Es verdad. Claro. No, pero es el tema de la sexualidad femenina es un punto bien resaltado, por ejemplo, en el Martillo de las Brujas. Es bien castigado. Se dice que la bruja no gobierna su libido, digamos. Claro. Se resalta ese punto como una parte esencial de lo que conforma a la bruja. Claro. Hasta el día de hoy, yo creo importante, por ejemplo, la reconfiguración que se ha hecho en torno al tema de la prostituta, que es una bruja, en realidad es una bruja de la actualidad, la prostituta. Uh-huh. Se señala a la prostituta como una figura negativa, pero en realidad la prostituta es una mujer que... Vamos a ver. Disco pare. Auto pare. No quiero meterme en la historia de la prostitución, claro, porque sabemos que está teñida de marginalidad y violencia, pero también hay una parte interesante que tiene que ver con la prostitución, que es el empoderamiento de la mujer, que sabe que no hay diferencia entre la mujer que vende sexo a la mujer que va a hacer el aseo, a la mujer, claro, que va a dar clase, o a la secretaria que tiene que tener la falda cortita y los tacos bien puestos para poder sobrevivir en su trabajo. Todas están poniendo el cuerpo y están vendiendo su tiempo por plata. Claro. Es lo que hacemos todas. Claro, a mí eso claro, me da como una respuesta respecto al tema de la prostitución, que claro, es un tema súper complicado. O sea, yo creo que de partida tratar de juzgar el tema no tiene sentido, porque, o sea, es como no somos putas, claro, ese es el punto. No ejercemos la prostitución, pero no tenemos una noción, sobre todo con los debates que hay al respecto. Claro, y por eso creo que me hace más sentido preguntármelo desde ese punto de vista, ¿cachai? Que de que al final la prostitución te devela, al igual que la pornografía, que todos somos cómplices de eso, de que todos somos cómplices de que la secretaria, como repito el estereotipo, tiene que, para sobrevivir en su trabajo, tiene que vender su cuerpo de alguna forma, y que al final la prostituta lo vende abiertamente. como que rompe ese telón de teatral, ¿cierto?, del sexo, y es como, ¿no? Si en realidad tú también vendís tu cuerpo, solo que en otra medida, con otro precio. Claro, ¿cachai? Y está más socialmente más aceptado ese tipo de trabajo, claro, que la prostitución. Claro. Pero bueno, esas son las brujas de la actualidad, también la que tiene su huerta, la que deja de comprarle a la farmacia y se cura con sus propias plantas, la que comparte su medicina con las amigas, con la familia, etcétera, etcétera. O sea, la brujería, lo que ha sido llamado como brujería, reapropiándonos de ese término, existe, la estamos estudiando, estamos observando para atrás la historia, cómo se configuró. Y es interesante, y hay poder, y hay una conexión directa con la naturaleza. Claro. Yo creo que eso es lo más llamadero. Lo otro importante, quizás para redondear la idea de la Silvia Federici, hablamos un pedacito de todo lo que plantea, por favor, busquen el libro. Es verdad que es una especie de biblia feminista, sí, más allá de las críticas que se le puedan hacer al término feminismo, a todo lo que deja afuera, ya hay mucho para conversar. Pero este libro va a aportar, porque hay pocas mujeres hablando de la historia. Sí. Hay pocas mujeres contándonos la historia y tenemos que revisarla. Pero lo que va a decir ella es que la historia de las mujeres no es una historia separada de la lucha de clase. Uh-huh. De la historia de la lucha de clase. Está ahí, está metida ahí en el mismo saco, y para entender la lucha de clases, para entender el sistema económico en el cual estamos insertos, con todos los valores que tiene y que promulga y con todo lo que difama, tiene que ver directamente con el cuerpo de la mujer. Así que no va a hablar del género como una categoría abstracta, sino como una categoría que tiene que ver con los roles sexuales en el trabajo, en la reproducción. Está todo conectado ahí en la Federici, lo explica muy bien. Es un poco, claro, no es un libro tan digerible, pero si te dispones a leerlo, tampoco es un... No es indescifrable. Claro. Buena, buena. Bueno, esa es la intención de Palabras de Tiempo. ¿De qué te ríes? No, de mí mismo, de mi intento de volver a la línea. No queremos volver nunca más a la línea. Ah, no, por favor, no me saquen de mi estructura. No, oye, sí, buena mezcla, porque sí, claro, si bien la Federici igual va a hablar de que la Casa de Brujas en Europa está pasando más o menos al mismo tiempo que la colonización acá, y la Casa de Brujas llega al Nuevo Mundo, no es distante, no es que solo pasó acá, esos términos llegan para acá para matar más gente de la que ya han matado en nombre de eso. Claro. Y es interesante esta asociación de la brujería en estos términos en la Europa medieval y en Chiloé en 1880, claro, porque operan los mismos signos. Sí, sí, absolutamente. Así es. Bueno, llegamos ya casi a la última porción del programa. Por ahí había gente que nos estaba escuchando, amiga Añeja. Bueno, hay gente que nos está escuchando, pero gente, hay gente que se comunicó para saber que se nos estaba escuchando. Hay gente extasiada. Claro. Un saludo directamente a Quilicura, a nuestra nueva amiga, Bárbara, que al parecer le ha gustado esta temática, así que espero que nos recomiende y nos siga escuchando. Un saludo también a la Francisca aquí con el José en recreo. También sabemos que están por ahí parando la oreja. Con mucho amor, esto también va para ustedes. Y a la pequeña Arita, que seguro es una bruja ahí que viene con toda su magia rebelde. ¿Quién más? Ah, ya se me queda uno. A la Catalina Abun Silva, que está en las Suecias, que se fue a brujear para allá con su hijo Franco y que ahora tiene a Luquita. Un beso cariñoso para ella. Y tú. Sí. ¿Y yo? ¿Un beso para mí? Okay, siempre un beso para ti. Oye, no, mandar saludos a toda la gente que escucha nada más. Por ahí, Radio Popular La Revuelta, que en La Serena está pronta a retransmitir Palabras a Destiempo. También por aquí teníamos... No tenemos torpedo nosotros, ¿ah? No tengo torpedo. Radio Las Quenches en San Antonio. Esa, buena. Radio Las Quenches en el litoral central sur. ¿Sí? Es bonito el litoral. Sí, San Antonio, Algarrobo, por allá. 87.5 FM y 87.9 FM. Dos diales que tiene ahí la radio Lafkenche en el litoral central sur y que nos va a retransmitir los viernes a las 9 de la noche los capítulos que ya han pasado. La Radio Placer a la 87.7 FM a la izquierda del dial los días sábados a las 5 de la tarde y Radio Bajo Cemento que está en directo desde bajocemento.radio12345.com junto con Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique y por internet en patagonialibre.org. Y si usted se quedó con ganas de escuchar o escuchó un pedacito de otro capítulo o le interesa, vaya a destiemporadio.blogspot.com, que ahí están todos los programas colgados, se hace un tecito, se hace una cosita por ahí y lo escucha con calma. Así es, mira, ahí nos mandaron hasta fotos. Fotos de Bárbara escuchando. Bien, bien. Mándenos fotos, mándenos temas. Oiga, mándenos recomendaciones para la Isla Desierta que se viene en un ratito más. La Crónica del Molo también. Pero antes de eso, hay que cruzar un umbral. ¿Vaya a ir conmigo, Elda? Dame la mano, añeja. Dame la mano. Dame la mano. Y danzaremos. Y danzaremos y cruzaremos el umbral de hasta ahora ya. En este momento estás cruzando el umbral. La vida y la muerte se hermanan. Al mirar atrás, puedo ver el camino y las huellas que voy dejando. A su orilla, árboles milenarios se alzan con algún cruce de amargas plantas, pero es equilibrada su sombra desde la huerta de mi casa. Allí aprendí a preparar la tierra, la cantidad de semilla en cada melga para no tener dificultad en aporcarla. Es tu vida, me dijo una vez mi padre, colocándome un puñado de tierra en la mano. La vi tan negra, la sentí tan áspera. Mi pequeña palma tembló. Sin miedo, me dijo, para que no te pesen los años. La mano de mi padre envolvió la mía y los pequeños habitantes dejaron de moverse dentro de mi palma. El miedo me atravesó como punta de lanza. Un segundo bastó y sobraron todas las palabras para mostrarme el terror a la muerte que todos llevamos. De enseñanza simple era mi padre, con su naturaleza sabia, al hermanar la vida y la muerte en el centro de mi mano, y no temer cuando emprende el camino hacia la tierra de mis antepasados. Abrimos nuestros dedos y de un soplo retornó la vida al pequeño universo de mi palma. Gracias. se ha visto al diablo tirando cruces. Toda la tiranía del poder sobre nosotras. La sombra de la violación como compañera fiel. El recuerdo de la hoguera como una marca imborrable. Despierto de la pesadilla con el corazón en la mano. Y me digo, no salí de una costilla. No pariré con dolor. Salí por la vagina sangrante de mi madre. La misma que advirtió que en todas partes me iban a atacar. Que tenía que aprender a defenderme. Afilo las garras. Riego las plantas con mi sangre diluida. Macero las hierbas que me curarán. Unto mis manos con aceite y masajeo la rodilla dolorida de mi abuela. Me masturbo una y otra vez hasta dormirme satisfecha. Nací mujer maldita y devolveré todas las cruces que me tiren en nombre de su asesina verdad. Soy una bruja, soy una bestia de la naturaleza. Thank you.

y a veces asesinadas para ocultar esas relaciones. Como se desprende de estos datos, a través de los siglos, el llamado sexo débil ha sabido resistir a diversos ataques, desde las huestes inquisidoras, el patriarcado y machismo, hasta la caricatura que se hace de las feministas de hoy. Como sea, haré caso a la advertencia de la viejita mexicana, que desapareció entre las nubes en aquel cementerio, y me despediré de las brujas que me escuchan para que no me visiten en noches de insomnio. Oye, con esta musiquita y después de esa crónica del molo que estuvo, güey. ¡Música! ¡Uy, se las cosas! Oye, ya estamos en el final, ya estamos en la última chupada del mate. Saludos por allá a varias personas que nos están escuchando. Por ahí decían, ya se me olvidaron los nombres. La mojojojo, las Kalila, están todas escuchando. ¿Qué pasó? Yo voy a saludar a alguien. No. Oye, estuvimos en este último rato escuchando la crónica del Molo, que nos hizo una especie de síntesis de harto de lo que estuvimos hablando en este capítulo 5 de Palabras a Destiempo, sobre magia, brujería y fe. Y ahí estuvimos recorriendo un poco de las historias de la recta provincia en Chiloé. ¿Qué más, Añeja? El Calibán y la Bruja de la Silvia Federici. Claro. Las vueltas que tiene que ver eso con los roles de género que el capitalismo ha distribuido en función del provecho que se saca de cada uno de los roles que nos impone la sociedad. De la acumulación. Claro. Así que nada, pues amigos y amigas, esperamos que ustedes mismas también sigan investigando estos temas. De la recta provincia por ahí. Oye, a propósito, antes de la recta provincia por ahí, se había abierto. Ustedes escuchan esta parte de la historia, pero hay miles de historias ocurriendo al mismo tiempo. Por ahí me estaban escribiendo por interno, amigos debate, y amigas, que habían generado, claro, un debate en torno al tema de la prostitución. O sea, si es. A ver, yo trato de resumirlo así. ¿Es comparable o no? Ese trabajo con otros trabajos. Claro, el trabajo sexual con cualquier otro tipo de explotación laboral, ¿cierto? Así como si yo vendo mi cuerpo como profesor o como obrero, porque en el fondo todo ya estamos de acuerdo en que vendemos el cuerpo, porque lo desgastamos a cambio de un salario, ¿cierto? Terminamos con, no sé, con joroba, por decir la caricatura, ¿cierto? De tanto estar trabajando, con artritis, todo lo que queráis, con cáncer. Y un poco en la prostitución también es un trabajo que vende el cuerpo a cambio de un servicio, de una moneda de cambio. Entonces, ahí se generaba un debate interno que alguien me decía, pero yo creo que no es tan comparable, no están al mismo nivel. O sea, ningún oficio, ningún trabajo está al mismo nivel que el otro. Cada uno tiene sus particularidades. Claro. Pero... pero es el debate. Sí, al final, es el debate. Lo que vamos es que es un trabajo. Es un trabajo. Claro. Y un poco también lo que ahí estábamos de acuerdo con esa persona con la que estábamos debatiendo al mismo tiempo era, bueno, estamos de acuerdo con que los que tienen que y las que tienen que decidir sobre este tema son los y las putas. ¿Cierto? Los y las trabajadores sexuales. Los trabajadores sexuales. Tienen, bueno, hay harto material en internet para que la gente que le interese este debate se meta ahí a escuchar a quienes tienen cosas mucho más interesantes que decir al respecto. Claro. Que Elda y Añeja. No, Elda y Añeja están en sus cuartos leyendo. Son muy tímidos. Y desde ahí, claro, sí, nosotros. Yo no sé, yo todavía miro revistas. No sé qué. No, somos gente inocente acá, no sabemos de esas cosas. Qué falso. Nos pueden enseñar. Claro, enséñenos, por favor. Y hablando de enseñanzas, hay gente que nos va a enseñar ahora qué podemos disfrutar en esta especie de isla desierta llamada cuarentena. Así que, añeja amiga mía, tú siempre me disparas la misma pregunta, pero hoy día me tomo el micrófono para preguntarte a ti. ¿Qué te llevarías tú a una isla desierta para sobrevivir en ella y disfrutar sin perder el juicio? Me pusiste difícil, ¿no? Hoy día voy a recomendar un disquito simpático. ¿Ya? Un disco que tengo tatuado en mi piel. El dibujito de portada. Se llama Blue Camel. No sé si lo Blue Camel. Blue Camel. ¿Ya? Tú lo decís mejor, tenés más. Como camello azul. Sí. ¿De Blue cómo Camel. Se llama? Rabí. ¿Tú sabes cómo se llama ese? Rabí. No sé cómo se pronuncia. Ya, no sé. Ya. Ponga pero ahí. El disco se llama Blue sí, Camel. Y es como para la nochecita, para cuando usted ya esté solita, solito en su pieza y quiera estar piola, ponga ese disquito azul. Bueno, excelente. Con eso diría la isla desierta. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a escuchar qué dice la gente y con eso nos despedimos. Les dejamos un temita a la vuelta. Un placer. Un placer enorme. Oye, nos escuchamos todos los viernes en vivo y en directo por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique y por la web patagonialibre.org y también en la provincia de Quillota, desde la provincia de Quillota, por internet. ¿Dónde, amiga Añeja? Por la radio Bajo Cemento, en la web bajocemento.radio12345.com. Hay muy buenos programas ahí. Sí, hay otros muy buenos programas también. Por ahí está Calzones y Acordes. No, Acordes y Calzones. Claro. Está Toque de Queda. Toque de Queda. Absolutamente recomendable. Sí, Toque de Queda también habló del miedo. En el capítulo anterior yo lo estuve escuchando. Sí, y nosotros ahí hablamos de brujería y nos dio un poco de miedo. Así que estamos conectados. Ya sobrepasamos el miedo. Ahora estamos en la fase del poder. Claro. Oiga, si usted se perdió estos capítulos, no quiere utilizar sus datos de internet, no se preocupe. Levante la antena. Y si usted está en la Bahía de Valparaíso, escúchenos los sábados a las 5 de la tarde, todos los sábados a las 5 de la tarde por la 87.7 FM Radio Placeres a la izquierda del dial. Y si se lo perdió otra vez y está en el litoral central, por allá por San Antonio, por Rocas de Santo Domingo o por el Quisco, no sé qué, ¿dónde nos puede escuchar, Añeja? Nos puede escuchar por Radio Lafquense 87.5 y 87.9 FM también. Tiene dos diales. Los días viernes a las 9 de la noche en Radio Lafquenche. También puede bajar la aplicación. Están en Play Store de su celular Radio Lafquenche. Wow. Sí, están en otro level. Y prontamente en Radio Popular La Revuelta desde la cuarta región, cuya página es radiopopularlarevuelta.blogspot.com. Excelente. Si se perdió todo lo anterior que acabamos de decir, entre a destiemporadio.blogspot.com, a destiemporadio.blogspot.com, y ahí están todos los capítulos enteritos para que usted los escuche y los de las temporadas anteriores. Así que harto años lleva este programa. Harto años. Hay que decirlo. Temporada Venus es la puntita ahora más actual, pero vaya a recorrer el trabajo que ha hecho Elda, que está bien interesante. Te felicito, amigo. Gracias. Hay que reconocer la experiencia. Muchas gracias. Y por último, si usted quiere participar en la isla desierta, escríbanos a nuestro Facebook o a nuestro Instagram. Facebook, Palabras a Destiempo de Experimentación Radial. Instagram, Palabras-A-Destiempo. Ahí nos escribe y nosotros le mandamos por interno el teléfono para que no nos llegue mensaje de cualquier pelagato que nos quiera escribir, nos diga alguna tontera y tengamos que mandarlo al carajo. Así que usted escríbanos y nosotros le decimos, mándanos un audio a este teléfono. Y ahí será reproducido como sonará a continuación en la isla desierta de Palabras a Destiempo. Chau, chau. Chau. Hola, buenas noches a todas y a todos. Saludos al gran programa Palabras a Destiempo. Y saludos también de acá, de Santiago, de esos 3 meses y medio, casi 4 meses de encierro que estoy acá, echando de menos, extrañando Viña, Valparaíso, la gran quinta región. Para esta oportunidad me gustaría recomendar una serie de Netflix, una serie un poco antigua del 2011, que se llama El Puntero, y habla un poco de la relación de las villas de ese Buenos Aires un poco más miserable, de las villas, con la política, dirigentes políticos involucrados, el tema de las obras sociales, un poco larga la serie, 37 capítulos, pero en estos tiempos sirven harto. Un gran actor protagoniza la serie, Julio Chávez, así que la recomiendo mucho. Saludos a todas y todos. Big girl in the middle, me out to reach. Need a nice girl for I to teach. Hola amigos de Palabras a Destiempo. Les quiero recomendar un par de películas, una que vi y otra que no, pero la quiero recomendar igual. La primera es la que vi, es la película, la última película de Spike Lee, llamada Cinco Sangres. Esa película está disponible en Netflix y seguramente alguna otra plataforma pirata por ahí, como Cuevana, pero yo la vi en Netflix. Y ahí esta película trata sobre cinco ex soldados de Vietnam, negros, en donde ellos fueron enviados a la guerra de Vietnam y vuelven al país ya en este tiempo a buscar un tesoro perdido y también a un amigo que murió en el campo de batalla. Y la película está bien tratada porque de algún modo vincula el racismo que existe en Norteamérica y también cómo se refleja en los personajes que son negros, pero también tienen como uno en particular que esta bota de racismo, en este caso con los vietnamitas. Me gusta harto la película porque es bien intensa, tiene momentos bien dramáticos y a la vez también con humor, pero también algo que ocupa el director, que se atreve a usar la propaganda como elemento narrativo, donde hay ciertos tipos de imágenes que utiliza de protestas, siempre como vinculado a la idea antirracista, que la hacen una película mucho más variada en sus imágenes. También ocupa el recurso documental con antecedentes, entonces eso lo hace como una buena película. Bien recomendado. Y la otra que quiero recomendar, que la película que no vi, pero que se estrena hoy en una plataforma que se llama Mubi, que yo escuché, que es la última película de Werner Herzog, el director alemán, el que hizo la película Fitzcarraldo y también hizo Aguirre, La Ira de Dios. La película que se llama Family Romance, y esta película la grabó en Japón, en donde al parecer, lo que estuve escuchando, es bien complicado grabar allá en Japón. No es tan fácil, él lo graba así como en la calle, por lo menos, de manera bien abierta, y recrea una especie de empresa japonesa que se dedica a ofrecer familiares o amigos sustitutos. Entonces como que tiene un lenguaje, al parecer bien como de documental, pero igual dirigido por Herzog, como el guión. Así que bueno, esa recomendación también les dejo para la isla. Espero que no siga muy largo. Eso, que estén bien. Chao. Podcast que se llama Plantas y Pum, que lo pueden buscar en internet por, creo que está por Anchor, y parece que ahora también lo transmite Radio La Tuna. También La Isla Desierta, que es súper bueno, yo me llevaría un libro de plantas a convertir. Mi sandro es tu, tempo es hot, my soul. Aló, aló. Oye, tuvimos un pequeño problema con la última recomendación de la Isla Desierta, que se escuchó muy baja la voz y la música demasiado fuerte, pero prometemos a nuestro amigo Mono que mandó ese audio que le vamos a volver a poner en transmisión en el próximo capítulo. Nos escuchamos los próximos viernes desde las 9 de la noche en Radio La Tuve, patagonialibre.org al mundo, 93.5 FM en Coyhaique, y nos vamos con este último tema del jazzista estadounidense Sun Ra. Lanquidity suena para cerrar esta transmisión número 5 de Palabras a Destiempo.